Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Agradeciendo el espacio que te permite Juan Monzón con su programa El Encantante. Estamos otro día más como Confederación Sindical y Gremial de Uruguay, a la cual también integramos lo que es el MONDE, digo ahí, teniendo en cuenta un poco repicando lo que es la reforma de la seguridad social, teniendo en cuenta de que es nefasta, teniendo en cuenta de que no nos favorece, teniendo en cuenta que sigue pagando el gran capital, ofreciendo el gran capital, sabiendo que todo el dinero que se recorta por la AFAP, todo ese dinero no queda en Uruguay, sino que son inversiones para extranjeros, en caso cosa de ahí. Nosotros como Confederación Sindical y Rival de Uruguay, a la cual no pertenecemos al PCNT, pero sí sabemos que en el 2003, a 6 años, 7 de lo que fue la instalación de la AFAP en Uruguay, en el 8º Congreso del PCNT, ahí en ese momento se empezó a plantear la derogación de la ley de la AFAP, a la cual sí se hablaba de una reforma, de una reestructura o una reconformación de lo que era la seguridad social. Y una de las cosas que se decía era la eliminación de la AFAP, ¿tá? O que tuvieran otro control. Eso fue 7 años. Hoy en el 2023, 20 años después, hoy se da de nuevo lo que es esta oportunidad para hacer un plebiscito, recoger firmas, para derogar la ley de la AFAP, para que los jubilados ganen más, ¿tá? y que no se modifique el periodo para jubilarse. Estamos con lo mismo. Y es una ironía esto, digo, un poco así decirlo, y no tener mucho en cuenta de lo que se dijo en aquel entonces, lo que se vino diciendo después, pasando por un gobierno de izquierda, entre comillas, de 15 años, teniendo dos periodos de mayoría parlamentaria, y no tuvimos un gobierno que se acordara de los trabajadores, que se acordará de lo que es el saqueo del BPS. Siempre se dijo que era insuficiente, que estaba desfinanciado. Se habló de un montón de cosas, pero jamás se tocó lo que se debería realmente haber tocado, la AFAP, que son el cáncer que tenemos en nuestro sistema pasivo. Yo creo que muchos saben lo que yo voy a decir, pero lo voy a repetir igual por las dudas. Saben, a modo de ejemplo nomás, saben que ustedes descuentan 1.000 pesos, 500 más para la AFAP y 500 para el BPS. También yo ya lo dije y también lo voy a volver a repetir, de que con los 500 pesos que van al BPS, se prestan todos los servicios sociales, leyes de tratamiento médico, etcétera, etcétera, otro montón de cosas más que ya más o menos todos sabemos. Y los 500 pesos que van para la AFAP desaparecen. No solamente que desaparecen, hacen negocio entre ellos, digo ahí, se mueve todo un montón de cosas a la cual la rentabilidad la manejan y la estipulan ellos. Y hay algo que con todo el negocio que ellos hacen de esa plata, las ganancias no pasan para nuestros ahorros, sino que no solamente eso, y que sería bueno que esto se investigara y se supiera, ¿tá? Que te cobran los gastos administrativos, ¿tá? Y los gastos de custodia. Y si vos en un momento dejás de aportar, te lo siguen cobrando porque la cuenta no queda muerta. Eso no lo dijo nunca nadie. Digo ahí, somos unos pocos los que lo decimos ahí, y la gente como que no entiende mucho. Eso por un lado, ¿no? Y también decirle que todos los gobiernos de turno nos han usado para enriquecer y ser más millonarios a los ricos. Y les cuento por qué. ¿Sabe que cuando se creó el Fondo Nacional de Salud, a la cual yo lo aplaudía y todavía lo aplaudo, que quede claro, digo ahí, ¿tá? La idea era financiar el Fondo Nacional de Salud, la salud, en definitiva. ¿Y sabe qué pasa ahora? Yo he estado escuchando, hace tiempo ya que lo he escuchado atrás, no hay fecha, no hay médico, estoy hablando solamente de AC, y también pasa en la privada. no hay médico, no hay fecha para especialistas, no hay medicamentos y los tratamientos caros tampoco los cubren. Ahora yo pregunto, ¿qué han hecho con el dinero del Fondo Nacional de Salud de los trabajadores? ¿Dónde lo mandan? ¿Dónde lo llevan? ¿Quién lo administra? Nosotros jamás pudimos saber, por ejemplo, en mi caso que me metiendo en ACE, si el dinero mío iba para ACE o no. Nunca pude saberlo. Digo, ¿porque saben qué? Porque el dinero que a vos te descuentan todos los meses por el Fondo Nacional de Salud, no sabemos quién es que lo administra y cómo es que se reparte. Digo, eso. Nunca hubo nadie que se... Bueno, eso fue una forma también que hizo el Frente Amplio. No de meter una mano en el bolsillo, porque yo ya dije que no estoy de acuerdo con esto. A lo que no estoy de acuerdo es cómo se ha dicho. Nosotros vemos cada vez más empresas privadas de salud que lucran, que es una cosa impresionante. ¿Tá? Y eso queda claro y explota a la vista de cada uno de nosotros que vamos acá. Y hoy la privada está sujeta a derecho de decirte si te atiende, pero según el costo. ¿Tá? La idea era que no fuera así. Ahora resulta que nosotros los trabajadores seguimos sacrificándonos ¿tá? Para lo que es tener una salud digna, solidaria y justa, y resulta que no tenemos nada, por el contrario, no tenés ni siquiera pagando derecho a estar enfermo, no tenés ni siquiera estar pagando a un tratamiento, no tenés ni siquiera pagando ¿tá? Tener a una salud digna y acercarse a lo que son los medicamentos y los tratamientos. Todavía se siguen haciendo tratamientos fuera del exterior. Y ahí, siendo que tenemos un Fondo Nacional de Salud, siendo que los trabajadores aportamos por el Fondo Nacional de Salud, ¿dónde está todo ese dinero? Y otra gran ironía que hay aquí, que nadie tampoco dice nada, el impuesto a las retribuciones personales, el famoso IRPF. Mirá lo que les cuento. Como lo mismo de FONASA, lo siguen usando nosotros para sacarlo. ¿Tá? El impuesto, o sea, tenía un impuesto al trabajo, no es un impuesto creado, es un impuesto al trabajo, o sea, trabajar te cobra el impuesto. Eso alguien nunca lo pensó, nunca dijo nada. Bueno, mirá que lo que le estoy diciendo a la ley, a vos te cobran por trabajar, a vos te pasas de la franja y te cobran. Dice que poco, que mucho, que lo comparan en su momento cuando fue aquel 2% del impuesto a... el trabajo también lo rechazamos en aquel momento, y el IRPF también lo rechazamos, porque son imposiciones que se nos ponen ¿a quién? A nosotros, a los peludos de a pie, no se los imponen a los multimillonarios, a los ricos, no se los ponen a las multinacionales que vienen acá y saquean todas, no se los imponen a aquellos que hacen negocio con la plata de nosotros, como la AFAP, tampoco se lo ponen, lo pagamos vos y lo pago yo, y lo peor de todo eso, que después se habla que tenemos un país en crisis y todas esas cosas, y después se habla de que la salud no da más, y después se habla de que no hay recursos. Ahora, esos recursos nosotros los ponemos todos los meses, todos los trabajadores, aquí no pasa ni por uno ni por otro, todos los trabajadores aquí pagamos FONASA y pagamos IRPF, y de la AFAP también, digo ahí. Ahora, ¿no sería momento de nosotros como trabajador, como los de abajo, ¿tá? Empezar a pensar un poco que nos dejen de usar? ¿No sería bueno que nosotros, pensando y sacando un poco la cuenta en frío nomás, no saquen la cuenta muy muy en caliente, porque si no se le va a complicar la pelota, pero en frío nomás, ¿no sería bueno que los de abajo empecemos a empujar para arriba, para que le revienten la cabeza en el techo, para que entiendan, ¿tá? De que nosotros no somos tontos, que nosotros todavía nos siguen usando, ¿no? Y nosotros nos quedamos quietos. Eso, compañero, es algo de lo que yo quería hacer un conto, más allá de todo, digo, de decirle que hay que levantar 300.000 firmas, ¿tá? Y que vamos a ir al plebiscito, que queremos ir al plebiscito para que se derogue esta ley. Pero con todo esto que yo le dije hoy, sería bueno, usted sabe que el próximo lunes va a haber un compañero que va a manejar números, que está muy bueno, tiene tiene un muy buen informe sobre sobre el número y todas esas cosas. El próximo lunes a las 8, tenganlo en cuenta, digo, a los compañeros, tienen prendido a la radio que va a tener, pero muy buena información. Sería bueno. Y bueno, compañeros, no más que decirle, no más que nada, a aquellos escuchas y oyentes, a los que siguen a el cantante, que no se queden con lo que yo les dije, digo, hoy. Que investiguen, que sepan, que sepan. Que sepan que lo están saqueando permanentemente, que sepan que la plata que uno aporta por ciertas cosas la administran ricos para ricos. Nosotros los pobres somos los que le damos, nosotros los trabajadores somos los que le damos. ¿Tá? Y ellos hacen con ese dinero lo que ellos quieren. Y no solamente eso, ¿no? Digo ahí que todavía como que nos subestiman, como que si no sabemos lo que pasa o lo que nos pasa, o no tenemos la posibilidad nosotros de saber qué hacen con nuestros dineros, como los de la AFAP, como el Fondo Nacional de Recursos, como el IRPF. Capaz de repente viene algún contador de esos medios vaqueros políticos también, ¿no? Digo ahí que les dice que se hace esto, que se hace aquello, pero ¿sabe qué? En la realidad de las cosas, en el hospital no hay especialista, en el hospital no hay medicamentos, en el hospital te demoran 8 o 10 días para darte un remedio, te da la receta del médico hoy y tienes que esperar 4 días, 5 para que te den el remedio, porque tienes que hacer fecha y todas las cosas. Ahora, mientras tanto, mientras vos necesitas el tratamiento y el remedio, ¿quién se hace cargo de eso? Supuestamente el Fondo Nacional de Salud era para que eso funcionara bien. Me metí en una que no tiene nada que ver con lo que es el mundo y todas esas cosas, pero sí, compañero, esto lo hago, ¿sabes para qué? Para que sepamos, que tengamos conciencia y que tengamos un poco de memoria de cómo son las cosas. Y también hacer un poco de memoria, como lo vuelvo a retirar como al principio, que en el octavo congreso del PCNT en el 2003, ¿tá? Ya se hablaba y se impulsaba una reforma con la derogación de la AFAP. Pasaron 20 años y todavía estamos. Y como lo volví a decir, digo ahí, y hoy, esos compañeros que en aquel momento algunos estaban, no estaban en el secretariado ejecutivo, pero si estaban, hoy dicen que van a trabajar a las bases para que las bases de que ellos hicieran, qué es lo que van a hacer, si está bueno o no hacer este plebiscito, conjuntamente con el Frente Amplio también, ¿no? Digo ahí, vaya paradoja, digo ahí. Ahora nosotros decimos que sería muy bueno revisar la ley en todo su contexto, si de nuevo, y derogarla. Sin más que decir, mi nombre es José Álvarez, soy dirigente de AFUBI y integrante de la Confederación Sindical y Gremial de Uruguay. Que tenga buen día y muchas gracias. Y cualquier consulta, digo, estamos a las órdenes. Para eliminar las AFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.